este, volvieron, este, o sea, los volvimos, no tuvimos mayoría agravada por parte de los concejales del oficialismo, así que otra vez 4-3, uh-huh. 4 a favor y 3 en contra. Igualmente quedó aprobado el veto de la ordenanza glifosato cero. Uh-huh. Con un una lamentable intervención, de el concejal Perón, realmente lamentable. ¿De quién concejal, perdón? Perón. Ajá. Que entre desinformado, lamentable, con esta lamentable intervención sostuvieron el veto. Y bueno, los coscoínos seguiremos fumigados. En este momento se están en asamblea, ¿verdad? En este momento estamos en asamblea. La próxima acción va a ser en consonancia con la Marcha Mundial de Monsanto. Uh-huh. Acá en la plaza vamos a hacer una acción acá en la plaza. Y bueno, y siguen los pasos legales, obviamente. ¿Cuándo es esa fecha? El 18 está convocada en todo el mundo, es una marcha mundial contra Monsanto. Se hacen acciones en todo el mundo. Uh-huh. Y en Cosquín vamos a tener la nuestra, justamente repudiando este accionar del gobierno municipal, atacando de frente a los vecinos, o sea, es un ataque a la salud de los vecinos en toda regla. Uh-huh. Porque no hay nada que no digan, no hay ningún lugar que no digan que el glifosato es altamente perjudicial para la salud. Uh-huh. Ya no hay posibilidades de otorgarle ni la menor duda, ni el menor beneficio de la duda. Uh-huh. Con respecto a la ordenanza, ¿están discutiendo alguna próxima medida a tomar, ya sea en el Consejo Deliberante o en la Justicia? Uno de los puntos en el que se afirmaba el oficialismo para vetar es los posibles juicios que hicieran los productores por esta ordenanza. Uh-huh. Bueno, que el municipio sepa que ya hay 2 juicios iniciados contra la municipalidad por esta ordenanza. Ya hay 2 iniciados y que va a haber, en este momento estamos definiendo cuáles son los pasos legales que vamos a seguir, que van a ser, van a tener que responder la municipalidad de Cosquín. Muy bien. Y esto es importante que lo sepan todos los ciudadanos que están escuchando, porque el hecho de atentar contra la salud de todos los vecinos no es gratis para nadie. Uh-huh. Y eso lo vamos viendo en la cantidad de juicios que ya hay, no solo en el mundo. No olviden que hace 2 o 3 días Monsanto fue condenado a pagar $2,000 millones por envenenar a una pareja de ancianos. Uh-huh. por su proximidad con el glifosato. Inmediatamente el Estado es socio porque permite esto, o sea, es socio en las responsabilidades. Esto va a ir camino por ese lado, porque todos los vecinos tenemos derecho a protegernos contra una enfermedad. Uh-huh. Que está científicamente comprobado que sucede. Uh-huh. Muy bien, Mónica. ¿Algún otro dato que quieras adelantarnos sobre lo que están discutiendo en la asamblea? O es particularmente... Bueno, justamente invitar a todos los vecinos a que se acerquen, sobre todo los vecinos de Pan de Azúcar, de Molinari, del condado, que somos los más perjudicados con esto, y a todos los vecinos en general, porque cuando fumigan y hay derivas, llega hasta la plaza de Cosquín el producto. Uh-huh. Lo que quiere decir que todos los vecinos estamos involucrados de alguna manera, obligadamente nos involucran obligadamente en esto. Y bueno, invitarlos a todos a que sepan qué es lo que está pasando, cómo afecta la salud, que esto no es una cuestión, como dicen, de pseudoambientalistas ignorantes. No. Uh-huh. Esto es una cuestión real. Nosotros tenemos científicos en la provincia de Córdoba que son respetados en el mundo por los estudios que hacen respecto de la salud y los agrotóxicos. Entonces, bueno, la invitación a todos los vecinos a que vengan a informarse, a saber qué es lo que está sucediendo. El sábado por la tarde vamos a estar en una acción acá en la Plaza San Martín. Muy bien, Mónica, te agradezco mucho por la comunicación y bueno, te dejamos libre así puedas continuar con la asamblea. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por difundir. Mónica, ahí vecina de Cosquín, adelantándonos lo que pasó en el Consejo Deliberante. Y bueno, otro dato que nos ha brindado es que Cosquín se suma a la Marcha Mundial contra Monsanto, que es una iniciativa a escala global donde distintas regiones del mundo vienen llevando a cabo acciones simultáneas, o casi simultáneas, mejor dicho, depende de los usos horarios, contra Monsanto. Con respecto a lo que dijo Mónica, recordemos que Monsanto perdió su tercer juicio en Estados Unidos referido al impacto en la salud que ha tenido algunas personas que han utilizado el Roundup, el famoso herbicida comercial, producto químico comercial a base de glifosato. Este es el tercer, esta tercera condena millonaria que le ha costado a Monsanto en un año y pico aproximadamente. Ahora Monsanto, dueña de Bayer, lo cual estas condenas, hay faltan otras 13.000 juicios que tiene que comerse Monsanto en Estados Unidos por las denuncias por la cuestión del glifosato. Y sin embargo, como dice Mónica, ya sea tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y en este caso los gobiernos municipales, todavía no les mueve un pelo todavía la cuestión del glifosato. Reforzamos la información entonces a esta hora de la mañana, 11:33, el Consejo Deliberante de Cosquín no hizo lugar a revisar, más bien a darle el aval al veto que hizo el intendente Gabriel Musso acerca del uso del glifosato. ¿Está permitido usar glifosato en Cosquín? Todavía está permitido, exactamente. Para que no nos pase de vuelta lo de Musso, que en campaña no dijo nada respecto del glifosato ni nada de esto, cuando le estalló en la cara la ordenanza que le había hecho el Consejo Deliberante, estemos preparados. Escuchemos el segmento En Campaña de Lea Rossi, que no nos comamos más sapos.